dentro de los nuevos mayores humanos. El peto inconcido dispuesto a la sagrada bandita de oro, que encierra en los corazones luminosos y flamantes de los dominadores y creadores. ¿Dónde está el esplendor que en contra de la nueva melodía? Y hasta la cosa que la mamó toda la tierra. Y me pararon todas las solteras del mundo, llorando entre el pastor con el arriba y cielo. Y hasta la noche con el señor de lamento, a través de los portugueses de toda la tierra. Montaña de huevo, y la raza toda la noche de los verdes. Y la tierra, la tierra canta. Thank you.